ahora este gobierno muestra, y encima de eso lo premian manteniéndolo para que lo investiguen a ellos. ¿Acaso eso no va a ser una garantía de impunidad para los que están ahora? A ver, que alguien me lo explique. Esto lo leí anoche. Laura Alonso era la primera en getonear diciendo que no podía haber cláusula secreta en los contratos de YPF. Hoy se vencía el plazo que le dio la Corte en entregar si no iban a allanar. ¿Usted vio el allanamiento? ¿Alguno escuchó que hubo un allanamiento en YPF buscando los contratos que la Corte amenazó? Señores, acá no manda ni la Corte, no manda ni el Gobierno, ni manda el Congreso. Acá mandan los señores CEOs de las grandes transnacionales que son los verdaderos dueños de la Argentina. Sincerémonos y dejémonos de joder. Porque ante una orden del Supremo Tribunal de la Nación, un director de una empresa se pasa por las pelotas. La orden, señores, no hablemos más. Acá no tenemos justicia. Mandan los poderosos, los que tienen plata, los dueños de las transnacionales. Los otros días también alguien me llamó diciéndome que me querían, que me iban a hacer una denuncia, que ella sabía que me habían hecho una denuncia en el INADI. Otro me llamó diciendo que la persona, lo que yo leí, era mentira, que la que había escrito eso era una mentirosa. Bueno, yo tengo el deber de, cuando veo algo raro, decirlo. Esto no lo dice la señora Cerruti, que la periodista que leí el otro día, sino lo dice Alberto Buela. El grupo financiero Petroquímica SL, integrado por la familia Cielicki, Anabel Cielicki, es la mujer del ex canciller Héctor Timerman. Miren ustedes cómo se emparentan, cómo se van concatenando las relaciones entre los que se fueron y los que están. ¿Escuchó? Entre los que se fueron, con razón, dijo, no busquemos, olvidémonos del pasado, no busquemos culpable, no perdamos el tiempo. Miremos para adelante. Para adelante sus tarifas al 1000%. Para atrás la guita se la llevaron los vivos que se compran las empresas. Como hicieron con las privatizaciones, que fue lo que yo denuncié de un libro y que está escrito por un señor de la colectividad. Y que dicen que yo, cuando digo eso, estoy atacando a la colectividad. Al contrario, este hombre le está defendiendo, porque dice que esta mafia va a originar que haya represalia contra la colectividad. Dice que el ex canciller Héctor Timerman y la familia Huertain acaban de comprar en 241 millones de dólares a la firma Pampa Energía, perteneciente a Marcelo Midling, el 50% del paquete accionario de Ciesa, la compañía transportadora de gas del sur, TGS. Por esta noticia, todos los argentinos sabemos quiénes son los que se aprovechan del aumento exorbitante del gas que aplicó el gobierno este último mes y quiénes son los principales beneficiarios de todos los aumentos desmesurados de gas que padecen hoy los hogares argentinos. Son, entre otros, estos tres grupos, los Cielicki, los Huertain y los Midling, que están compuestos por argentinos de origen israelita, que son descaradamente, por propia declaración pública, sionistas. Esto quiere decir que priman en ellos los intereses del Estado de Israel sobre el Estado argentino. Porque yo digo esto, no estoy atacando a la colectividad judía, estoy diciendo una verdad, porque ellos han declarado ser sionistas. Así los miles de millones de dólares que manejan, poseen, hacen aparecer los 9 millones de López y los 6 de Cristina como una cosa de niños, algo baladí, sin ninguna importancia. Los más medias nos atiborran hablando todo el día sobre esta noticia, también nefasta, sobre la operación de 241 millones de dólares, no se habla. El que con es que al corromperse hasta el tuétano la democracia como gobierno del pueblo, el poder político se ha vuelto dependiente del poder económico. ¿Qué decía este señor cuando denunciaba Fabián Polanqui? Que el control de las empresas del Estado no era un, digamos, un objetivo económico, que el poder de las empresas del Estado era un objetivo político porque desde ahí se manejaba el poder. ¿Estaba equivocado lo que yo leí? ¿Qué escribió este señor? Que se habían adueñado las empresas de energía porque ahí estaba el verdadero poder y con eso ya no existían malos golpes. Lo dice así. A partir de ahí, de ese momento, no va a haber más golpes de Estado, va a haber golpes de mercado. Y fíjese si no es así. Es que al corromperse hasta el tuétano la democracia como gobierno del pueblo, el poder político se ha vuelto dependiente del poder económico. Y es entonces el poder económico quien crea poder político. Lo que decía este señor. Así la función de este último consiste en convalidar los actos del poder económico. Esta circularidad del poder deja de lado al sujeto primordial de la democracia, que es el pueblo y sus necesidades. Aquel apotegma de Evita, allí donde existe una necesidad, hay un derecho, va a parar al traste. Indudablemente, hay mucho para cortar y mucho para hablar sobre todos estos temas. Y hablando de lo que les decía hoy, 3 meses de hablar de la herencia. Macri dijo que es una pérdida de tiempo buscar responsables. Así que descubrir quién robó, llevarlo a la justicia, quitarle lo que se robó, hacérselo devolver, meterlo preso si es culpable, es una pérdida de tiempo. En Catamarca, el presidente pidió a la población que los esfuerzos se dirijan a construir soluciones a nuestros problemas. Bueno, yo preguntaría, ¿cómo solucionamos el problema de la gente que no puede comer hoy ganando 4.900 pesos? Ahí tiene el primer problema a solucionar. Y aquellos trabajadores que están ganando 6.000 pesos con sus hijos y trabajan en negro, ¿cómo les solucionamos? Para que le puedan dar una educación decente a sus hijos, para que los puedan alimentar decentemente y para que puedan tener una vida digna. Me gustaría que me contestara eso, más allá de decir que no perdamos el tiempo, porque habla de pedirle a la población que los esfuerzos se dirijan a construir solución a nuestros problemas. Bueno, nuestro problema es que se han ido las tarifas al cielo. ¿Cómo lo solucionamos? Usted lo tiene que solucionar, porque usted fue el que autorizó ese aumento de tarifas. Desde que inició su gestión, tanto el presidente Mauricio Macri como sus aliados políticos reiteraron en numerosas ocasiones que la herencia acá es la causante de las medidas políticas, sociales y económicas que se ven obligados a tomar desde el Ejecutivo para enderezar el rumbo del país. De hecho, se generó una interna dentro del gabinete por las menciones y críticas al kirchnerismo. No obstante, este viernes en Catamarca, el jefe de Estado afirmó que dedicarnos a buscar a quién es el responsable de los problemas que tenemos es una pérdida de tiempo. El mandatario realizó estas declaraciones en la capital catamarqueña, donde se lleva a cabo la 46 Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Durante su breve discurso, Macri reiteró que son muchas las cosas que se tuvieron que sincerar en la economía, por lo cual instó a vivir con la verdad. Yo les he propuesto, sin embargo, la verdad la quiere ocultar, porque dice que no hay que perder tiempo buscando culpables. Entonces acá hay encubrimiento, no hay verdad, hay mentira, hay ocultamiento de la verdad, porque para conocer la verdad se debe destapar la olla, por más olor feo que largue, y sancionar a los verdaderos responsables de lo que a usted le dejaron, y no tratar de que nos olvidemos todos de lo que pasó. Entonces acá no hay ningún culpable, y después así es fácil, mañana se va usted, hace lo mismo y no busquemos culpable. Siempre la culpa la paga ¿quién? Juan el boludo, el pueblo. Durante el breve discurso, Macri reiteró que son muchas las cosas que se tuvieron que sincerar en la economía, por lo cual instó a vivir con la verdad. Yo les he propuesto a los argentinos que vivamos en la verdad. Y yo preguntaría, ¿cuál es la verdad? ¿Ocultar la verdad? ¿Ocultar los responsables del desquicio? ¿Ocultar lo que se han robado? Esa es la verdad. Preguntas. Contéstesela usted mismo. Como presidente, siempre decirles la verdad, porque también entre nosotros sea moneda corriente, porque la verdad construye, aunque muchas veces sea dolorosa. Nos exija, nos desafíe, pero esconder las cosas debajo de la alfombra no genera soluciones, agrava los problemas. ¿Y qué es lo que está queriendo hacer al decir es una pérdida de tiempo buscar responsables y no meter la mugre bajo la alfombra? Yo pregunto, ¿no? Ya sé, de tu rato me va a llamar alguno a decir que yo ahora me hice cristinista. Porque es así. Tras lo cual sostuvo, y no se dan cuenta que son socios, tras lo cual sostuvo, dedicarnos a buscar a quién es el responsable de los problemas que tenemos, también es una pérdida de tiempo. Y pidió a nuestros esfuerzos se enfoquen a construir las soluciones a nuestros problemas. Quien tiene que brindar soluciones es el que gobierna, no exigirle al pueblo soluciones de problemas que le crearon sus gobernantes. Esa frase llama la atención al observar cómo en la mayoría de sus discursos y actos en los que participó, culpó a los que se fueron de la mala situación del país, una de las que primeras y que generó más polémica fue su intervención en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso. Primero dijo que los culpables eran ellos. Ahora dice, ¿para qué buscar culpables? Entonces, ¿qué hay acá? ¿Acuerdo? ¿Arreglo? No, ¿sabe quién? Usted, doña Rosa, usted, don Pedro, usted, don Juan, usted, doña Clara, ustedes son los que pagan las tarifas y ellos con la guita de ustedes arreglan los desaguisados que hicieron todos. Y ellos contentos y felices la disfrutan y comen perdices. Y así termina el cuentito. Denuncian que el PAMI sostiene a su cargo a uno de los procesados por la efedrina. Pero no era que venía el cambio, que se iban a eliminar todos los tipos comprometidos con esos escándalos de narcotráfico. ¿Qué pasa? Yo no la tengo con Cambiemos, pero si vos me prometés un cambio, yo creo que un cambio no es mantener lo que estaba y que ya sabemos lo que son. Es sacar la manzana podrida del cajón y dejar que el cajón no tenga manzana podrida, porque una manzana te pudre todo después. A pesar de un pedido de la conducción de la coalición cívica para apartarlo, el titular de la filial santacruceña de la Obra Social se negaría a remover a Miguel Zacarías de su cargo a pesar de que cuenta con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Está imputado por el ingreso de materia prima para la presunta fabricación de drogas sintéticas. Quiero recordarle que el director o interventor de la Obra Social PAMI es quien quiere llevarlo a usted a trabajar a los 70 años. Y mire a quién protege. Por eso yo digo siempre, paga el pobre pueblo. Miguel Ángel Zacarías, un allegado a la familia Kirchner, procesado por la jueza María Romilda Servine de Cubría, en una causa por narcotráfico o por tráfico de efedrina, mantendría un cargo en el PAMI de Santa Cruz a pesar de su situación procesal y el cambio de gobierno. De acuerdo al portal OPI Santa Cruz, el titular de la sede local de la Obra Social de los Jubilados, Juan José Giesenau, recibió un pedido de la conducción partidaria de la coalición cívica, partido de Lisa Carrió, que exponía la situación de Zacarías. Pero Giesenau se negaría a remover a Zacarías al argumentar que no puede hacer eso o darles tareas pasivas hasta que se resuelva su situación judicial pública. Este viernes, el portal de noticias Santa Cruceña. En diciembre del 2015, la jueza Servina dictó